Hola, queridos amigos, que Dios les bendiga, les guarde. Quien les habla, Gustavo Contreras, los saluda y así abrimos esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Estamos examinando el libro de Hebreos desde hace un tiempo y mirando los rudimentos de la doctrina cristiana, como dijera su autor, el apóstol Pablo. Y vamos a examinar la última parte, el juicio eterno, un tema sumamente interesante con toda la base bíblica necesaria. Recordemos, amigos, que el Señor quiere que aprendamos la doctrina. Miremos cómo lo expresa el apóstol Judas en el versículo 3. El Señor quiere que luchemos ardientemente por la fe que se nos ha entregado, la sana doctrina. Y así el apóstol Pablo era defensor de aquello que él consideraba que era esencial conocer para evitar que el enemigo, Satanás, se cuele con falsas doctrinas. Leemos pues Judas, el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Luchen ardientemente por esa fe, por ese conjunto de creencias que ha sido entregado a los santos. Y si el Señor nos ha legado conocimiento, doctrinas, y el apóstol Pablo se caracteriza por ser un expositor, que habiéndole Dios revelado cuántas doctrinas cristianas, y en particular esta que nos interesa, el juicio que Dios aplica a los hombres, el juicio eterno. Y particularmente veremos detalles cuando vayamos a la perfección, como dice Hebreos capítulo 6, 1, para examinar aquellas doctrinas que en el primer siglo estaban siendo poco conocidas. ¿Cuáles eran? El sacerdocio de Cristo en su santuario celestial. Y eso que estaban tan cerca los versículos de Salmo 110, 1 y 4. El primero, el 1, que exalta el mesiasgo del Cristo, y el 4, que exalta el sacerdocio del mismo Cristo. Si hubo dificultades con el primero, ¿cuánto más no sería para el segundo? Y sobre todo, porque Jesús, como sacerdote, no venía de la tribu de Leví, que de acuerdo a la ley de Moisés exigía que el sacerdote que se preciera de tal procediera, viniera de la tribu de Leví. Pero aquí que Jesús no viene de la tribu de Leví, sino de un juramento posterior a la ley de Leví. El juramento solemne de que Dios el Padre ordenó que Jesús viniera según el orden de Melquisedec. Y a partir de allí sería sacerdote. Melquisedec fue sacerdote, según nos cuenta Génesis 14. Pero sacerdote, ¿en qué condiciones? Bien, eso se examinará en Hebreos capítulo 7. Por lo pronto, amigos, vamos otra vez a mirar estos rudimentos, como dice el apóstol Pablo, en la lectura, como tenemos acostumbrada, de Hebreos capítulo 5, 10 en adelante, y 6, los tres primeros versículos, para entonces abordar este tema tan apasionante como es el juicio, el manejo de Dios, del castigo que administrará a los pecadores. Vamos pues entonces, capítulo 5, 10 de Hebreos. Y Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bien, amigos, al hablar del juicio de Dios, juicio eterno se le llama acá, el Señor tiene que aplicar aquello que va contra su naturaleza, la extraña obra, la extraña operación, nos dirá el libro de Isaías. Efectivamente, cuando Dios tiene que aplicar su justicia, el castigo de Dios, amigos, a Dios no le agrada, pero lo tiene que hacer. Por eso dije, va contra su naturaleza. Su naturaleza es amor, pero también forma parte del amor, el juicio de Dios. Miremos acá el texto. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Notamos acá, amigos, para Dios oficiar el castigo, ejecutar el castigo, es extraño, doloroso, pero necesario de hacer. Al señalar Dios el castigo, la sentencia por la cual debe perecer aquel que ha llegado al colmo de la medida de la paciencia de Dios. Allí se ejecutan los juicios. Y hay casos extraños, amigos, como la intervención de factores o de elementos humanos para ejecutar el juicio. Es el caso de Saúl, a quien Dios le había ordenado que ejecutara el juicio contra los amalecitas, que habían sido ya decretados durante el tiempo del éxodo de Moisés, según Éxodo 17 y Deuteronomio 25, que esa gente fueran exterminadas, raídas de la faz de la tierra. No tenían misericordia de parte de Dios. Ellos habían atacado el trono de Jehová. Esto es la retaguardia en donde, allí en la parte de atrás del éxodo de Moisés, durante el tiempo en que ellos caminaban por el desierto para llegar a la tierra prometida, allí atrás estaban todos los débiles, los enfermos, los niños, las mujeres, los ancianos. Esto nos lo cuenta tanto Éxodo 17 como Deuteronomio capítulo 25. Dios en consecuencia decidió exterminarlos. Pasados siglos después, habían sobrevivido algunas de estas gentes y Dios le ordena a Saúl, por medio del profeta Samuel, el exterminio total. Y Saúl obedece, pero obedece parcialmente. Perdonó la vida al rey Agag, amalecita, y lo mejor de los animales amalecitas. Y esto le valió el desagrado de parte de Dios. Historia fascinante que cuenta 1 Samuel capítulo 15. Lo que vamos a mirar ahora, amigos, es cómo el juicio de Dios comienza con el pueblo de Dios, los santos, y se continúa después con los pecadores. Vamos a arrancar con el primer texto que ya miramos en la emisión anterior, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17, y miraremos ejemplos de lo que el texto dice. Leámoslo primero. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Comienza por la casa de Dios. Ya hemos dicho, queridos amigos, que el Señor va a tomar en la evaluación desde 1844, tema que ya estudiamos, Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, que nos van a dar las pistas y las pruebas de que el juicio de Dios comienza en el año 1844. Y a partir de allí, como el texto que hemos leído de Pedro, comienza por la casa de Dios, por los santos. Luego el Señor juzgará a los pecadores. Y de los santos, hemos dicho, hay dos grupos, los que están muertos y aquellos que estén con vida en ocasión del premio. Esto es la segunda venida de Jesús. Gente santa que quedará con vida. Y de los santos muertos, desde Adán, Eva, en adelante, todos aquellos que profesaron ser hijos de Dios, el Señor los evalúa. Y hemos dicho, amigos, que el Señor lo hace porque hay inteligencias en lo alto que observan el gran conflicto entre el bien y el mal. Y el Señor hace todo el juicio para que todo el mundo conozca el justo juicio de Dios. Y Él venciere cuando fuere juzgado. Nos cuenta así el Salmo. Bien, en este juicio que comienza por la casa de Dios, para que ustedes, mis queridos amigos, vean la necesidad de que hace falta un juicio investigador. Voy a invitarles primeramente a que miren el texto de Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. La última gracia que el Señor otorga a los israelitas antes de la destrucción por mano del severo rey babilonio Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey babilonio, había azotado a Jerusalén en dos ocasiones anteriores. Había puesto asolamiento y por el cual se llevó cautiva mucha gente. En el año 605 antes de Jesús hizo su primer asolamiento y se llevó cautivo a Daniel. El segundo asolamiento lo hizo en el año 597 antes de Cristo, ambos antes de Cristo, y en esa ocasión se llevó preso al profeta Ezequiel. Ahora se aproximaba el tercer asolamiento y último, el fatal, que ocurrió en el año 586. Allí destruyó absolutamente Jerusalén, mató mucha gente y se llevó cautivos otros tantos. Es el tiempo del profeta Jeremías, gran profeta de Dios. Bien, antes que llegue la destrucción de Jerusalén, Dios revela problemas en su pueblo. Vamos a ver dos textos. El de Crónicas, Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16, y luego Ezequiel, capítulos 8 y 9, para que tengamos idea de lo que significa un juicio a la casa de Dios. Se hace una evaluación y el Señor va a dar la sentencia. Esto ocurrió, lógicamente, dije, en el año 586 antes de Cristo, pero desde 1844 se evalúan toda esa gente, se los estudia, como el Señor miró allí y aplicó el castigo. Pero acá, ante las inteligencias, tanto ángeles como mundos creados por Dios, no caídos, que los hay muchos, Dios revela, como vamos a mirar acá, que nos revela a nosotros. Y cuando ha habido calamidades, amigos, Dios es justo al aplicar el castigo, pero muchas veces no entendemos por qué. Déjenme que se los ilustre. Si ustedes se acuerdan, aquel tsunami producido en diciembre del año 2004, terrible, asoló a cuatro continentes. Si ustedes se acuerdan, un tsunami que devastó, las aguas del mar se encresparon y cayeron, y allí miramos, ya seguramente el siervo de producción nos va a dar más detalles sobre este gran tsunami producido en ese tiempo, en Indonesia. Solamente que cuando uno mira esas noticias, wow, qué terrible, cuánta la naturaleza tan terrible, cómo castigó, mató gente, etc. Solamente que después salieron noticias reveladoras del turismo sexual que se hacía en esos lugares. Muchas muchachas eran llevadas como mujeres prostitutas, aún los padres las concedían como tales para poder obtener dinero para que esas familias pudieran vivir gracias a esas hijas que se prostituían. Turismo sexual, se hacía comercio de ello en esos lugares. Ahora, que el tsunami haya venido como consecuencia de aquella catástrofe, ahí lo tenemos. 10 hechos acerca del tsunami del Océano Índico del 2004, con el poder de 23.000 bombas atómicas. ¿Notamos, amigos? Gracias al siervo de producción que ya consiguió la noticia. Bien, esto fue tremendo lo que se produjo, solamente que poco se supo después la causa. Lógicamente, es una alteración de la naturaleza, absolutamente, estamos todos de acuerdo. Pero la causa moral, ¿hay causa moral? Bien, las noticias de aquel tiempo hablaban del turismo sexual, de la corrupción moral que había en todo ese territorio, por causa de la pobreza de aquella gente que explotaban a las muchachas sexualmente. Que eso Dios lo castigue, Los textos bíblicos nos hablan, queridos amigos, que Dios hace un análisis y castiga. Alguien dirá, no, eso fue un fenómeno de la naturaleza, lo del coronavirus, fenómeno de la naturaleza o de la maldad de cierta gente. Y así solemos dar a las plagas que nos rodean, terremotos, inundaciones, tornados, incendios, hambres, etcétera, le damos causas naturales. Y normalmente Dios queda fuera de contexto. Y si alguien mete a Dios en el contexto de estas calamidades, diciendo que son los juicios de Dios, ya exterminando a los violadores de la ley de Dios, decimos, eso está ya, son los religiosos que tienen. Mírenlo, amigos, voy a invitarles a que miremos dos textos que hablan desde la Biblia, que Dios interviene castigando a los violadores de la ley. Y muchas veces castiga nuestra querida naturaleza, nuestra tierra. Lo tenemos en Jeremías capítulo 6, versículo 19 e Isaías 24. Leamos pues. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. En la Biblia de las Américas traduce bonito, he aquí yo traigo calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus malos pensamientos, porque no escucharon mis palabras. ¿Notamos? Dios castiga el fruto de tanta cosa fea, mala que se hace con calamidades. O miremos también Isaías capítulo 24, versículos 3, 4, 5, la relación que hay entre la violación a las leyes de Dios y el consecuente castigo, calamidad. Miremos. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, al que presta, como al que toma prestado, como al que da al logro, así como el que lo recibe. Todos parejitos al recibir el castigo. A ver. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Por qué pronuncia una sentencia de destrucción? Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Notamos la relación directa que hay entre la transgresión de las leyes de Dios y las calamidades consecuentes. Bien. En los textos bíblicos se nos cuenta, vamos a mirar ahora, ese análisis pormenorizado que Dios hace en su pueblo primeramente. Ya llegará el turno de los pecadores, donde se ve que Dios observa, nos lo revela, ya lo examiné, miren lo que hace, y el castigo. En el caso del tsunami del 2004, amigos, fue tan grande la destrucción. Ahí tenemos, amigos, la traducción de la Biblia de las Américas. Oye tierra, aquí yo traigo una calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus planes, porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. Efectivamente, Dios trae calamidades cuando no se oye la ley, cuando se la viola. Dije, con respecto al tsunami, hemos leído 23.000 bombas atómicas. Allí, 5 continentes fueron implicados. Las aguas del Océano Índico bañaron, destruyeron pueblos. Nunca más sobrevivieron. Lo tenemos allí para acordarnos. El tsunami del Océano Índico del año 2004 mató alrededor de 230.000 personas. Aquí están los importantes hechos que usted debería saber acerca de la calamidad natural. Y luego, lógicamente, ahí nos van a contar detalles muy interesantes, por cierto. 10 hechos relacionados muy, muy bonitos para investigar sobre esta noticia. Pero el punto que interesa acá es, ¿será un juicio de Dios por violación de las leyes del decálogo, de la ley de Dios? Cuando después se supo, como conté, de la explotación sexual que se hacía en esa zona, entre otros pecados, había otros más, robos y cuánta cosa, y que Dios tenga que aplicar su juicio. Vamos a estudiarlo en lo que la Biblia nos revela, que Dios actúa de esa manera. Miremos pues, segundo de Crónica, capítulo 36, versículos 15 y 16. Se cierne el castigo por parte de Nabucodonosor. El tercer asolamiento está a las puertas. Miremos. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y entonces viene y acontece allí la destrucción por parte de Nabucodonosor. Pero ahora pasémonos al libro de Ezequiel, capítulo 8. Nuevamente se nos van a dar pormenores de las acciones criminales, pecaminosas, que el pueblo de Dios, recordemos que el juicio comienza por la casa de Dios. Y esto fue anterior a 1844. En 1844 ahora se va a revisar la historia de esa gente, de los que se salvaron, si merecen permanecer en el libro de la vida o ser borrados. Ya vamos a mirar ese texto también. Pero leemos pues en Ezequiel capítulo 8. Nos dice desde el versículo 1 el tiempo en que se dio esta visión. Y esto ocurrió en el año 592, 6 años antes de la destrucción por parte de Nabucodonosor, de la destrucción de Jerusalén. Leamos pues, en el 6º año del cautiverio de Ezequiel, y este cautiverio va a comenzar en el 597, aproximadamente, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Él estaba preso en Persia, en una casa que le dieron. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas o las melenas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro del templo, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y ahí empezamos con problemas. En Jerusalén, que habite allí una imagen idolátrica en el templo del Señor. ¿Hasta dónde había llegado el pecado de los israelitas en ese tiempo? Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo del capítulo 1. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, eso indica que estaba en el templo, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Noten, y comienza entonces Dios a mostrar una serie de comportamientos sumamente pecaminosos, acá se le van a llamar abominaciones, que justifican el posterior castigo de Dios. A eso nos referimos, amigos, con juicio. Dios hace un relevamiento, una investigación, un juicio escrutador, un juicio investigador. Para que reciban el castigo, Él comienza a ver, miren lo que hacen, miren lo que hacen, y ahora sí, viene el castigo. Ese examen, Dios lo hace en cada circunstancia en que va a aplicar castigo, pero mucho más desde 1844, donde se hará un relevamiento de todos los santos que hereden el cielo. Será un estudio, pero vamos primeramente a este primer ejemplo de un relevamiento que se hizo en un caso puntual de la historia de Jerusalén en el año 592, 6 años antes de la gran destrucción por parte de Nabucodonosor en el 586 a.C. Leemos pues. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, él era el líder, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y así, amigos, se van sumando en todo el capítulo 8, una abominación, otra abominación, al punto que Ezequiel queda espantado, pero a la vez Dios lo va preparando para que entienda el posterior castigo que viene como consecuencia de este examen que se hizo, de un relevamiento, y que se publica para que se entienda el castigo que Dios va a producir. Les quiero contar, amigos, que hay periodistas actualmente que están haciendo una labor similar. Les quiero contar que uno de ellos, voy a dar el nombre, Nicolás Moraz, periodista independiente de Argentina. Él está prometiendo un trabajo muy duro, muy revelador, de la relación del Vaticano con Estados Unidos y la situación actual de crisis planetaria. Y en un video que le antecede, hace poquitos días publicado, él promete revelar un documental que le está preparando para este sábado que viene. Hoy estamos jueves. Que estemos muy atentos porque será muy revelador. Y es un periodista solvente, quien lo mira, lo escucha, un hombre documentado, presenta las pruebas de lo que él investiga. Él habla de fuentes, gente que investiga para él, y todo va armando para publicarlo. Y lógicamente ahí aparecerán después las reacciones del público. Solamente que somos simples lectores, consumidores, nos informamos, pero no tenemos la condición de ser juez, como para decir, esto hizo, y aquello lo hizo, y esto también. Inmediatamente se aplica el castigo. No estamos en esa condición. Pero Dios sí. Dios sí hace el relevamiento, y no se vale de periodistas. Tiene sus ángeles que anotan todo lo que el hombre hace y lo llevan al cielo. Recordemos que nos cuenta Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, que todas nuestras acciones están escritas en los libros y de lo cual tendremos que dar cuenta. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Efectivamente, todo lo que hacemos se anota en los libros, y Dios espera publicarlo, que todos miren, para que el juicio de Dios quede completamente vindicado. Nadie cuestione. Eso queremos mirar también en este segmento, de entender que los santos participarán en el relevamiento, como cuenta 1 Corintios 6, que ya estudiamos, ya lo vamos a mirar en su contexto nuevamente. Que los santos juzgarán al mundo y juzgarán a los demonios también. Bien, pero vamos a seguir todavía examinando los textos de Ezequiel, capítulo 8, para entender ahora el inminente juicio de Dios. Terminado el relevamiento, Ezequiel, que quedó asombrado, recuerden que fue una visión, se lo transportó de Persia, allí se le agarró las guedejas y se lo transportó en visiones. Si fue físicamente o no, no queda revelado, pero su mente, su conciencia, sí pudo transportarse de Persia, donde estaba preso, o Babilonia, llevárselo a Jerusalén y mirar cosas asombrosas. Ahora sí viene el castigo. Miremos. Ezequiel 9, versículo 1 en adelante. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal. Vamos a entender que es una señal protectora. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad detrás de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Los dirigentes de la iglesia son los primeros en ser evaluados. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Miremos la escena, amigos. Es una destrucción no muy diferente del tsunami, del gran tsunami producido en el 2004. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. ¡Salid! Y salieron y mataron la ciudad, al punto que Ezequiel grita, no aguanta ver semejante escena de horror en visión. Esto se produjo literalmente 6 años más tarde. Y se le dio la visión para que Ezequiel, compartida la visión con sus amigos ancianos, ellos oraran e intercedieran e hicieran lo posible para enviar mensaje a Jerusalén para que deshicieran el mal camino que ellos estaban transitando. Vamos pues entonces a ver cómo avanza esta historia muy triste de la matanza de los ángeles. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ¡ay, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Bien, amigos, quiero decirles que esta historia, producida la destrucción de Jerusalén en el año 586, esta destrucción nos revela que hubo una investigación. Ya miramos los textos. Segundo de Crónicas, capítulo 36, 15 y 16, que Dios envía mensajeros vez tras vez a su santuario, pero ellos rechazaron hasta que se acabó la misericordia de Dios. Dios los quiere llamar a la reflexión a su pueblo. Y en Ezequiel 8 vimos al profeta en visión hundiéndose, cavando aquí, cavando allá, metiéndose de puerta en puerta para que vea, por orden de Dios, las abominaciones perversas que hacían los dirigentes en el templo del Señor. Y ahora sí, la destrucción. Cuando viene la destrucción, es inapelable. Maten a todos, excepto a la gente que tenga una señal protectora, porque ellos gimen y claman. Y Ezequiel miraba con atención, hasta que él tuvo que intervenir: Señor, por favor, basta, basta, no, no. Porque era doloroso ver el juicio de Dios en ejecución. Amigos, si esto se produce con el pueblo de Dios, ¿a dónde van a parar los pecadores? Donde no hay misericordia. ¿Notamos? Bien. Desde 1844 en adelante, se evalúan a todos los que profesaron ser hijos de Dios, anotados en los libros del cielo, y muchos de ellos que fueron borrados. Profesaron ser y fueron borrados. Pienso en el caso de Usa. Este es un rey que tenía enfermos los pies, murió enfermos los pies, y sin embargo vivió 35 años siendo fiel al Señor. El texto nos va a decir en 2 de Crónicas, capítulo 16, que era un buen rey. Pero llegó un momento de su necedad que se separa de Dios. Y los últimos 5 años vivió en rebelión contra Dios. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Uzza? Amigos, le pasó a él lo que a Saúl, otro ejemplo, de un siervo de Dios que se rebela y pierde su alma, como perdió Uzza también. Por lo cual, cuando llega el juicio de Dios, y desde 1844 se evalúan todos los que van a recibir premio, la segunda venida, la inmortalidad. Y para que no se crea que Dios discrimina, Él ya lo sabe, no necesita investigar nada, ya lo sabe, pero sí lo necesitan las inteligencias superiores. Ángeles que moran en los cielos, mundos creados no caídos, que al ver que Dios otorga el premio de la inmortalidad en la segunda venida, esa gente es salva, hereda en el cielo, pero ¿por qué unos sí y otros no? Vamos a ver los textos de Uzza, allí se nos va a comentar qué le pasó a este hombre, para que se cumplan varios textos que vamos a mirar. Uno de ellos es que la justicia del justo no le va a salvar el día en que él se rebele, se va a perder por esa rebelión y se lo quita del libro de la vida. Amigos, para eso es un juicio. El juicio de inspección que hace Dios es para ver que no es arbitrario de parte de Dios eliminar el nombre de fulano, retener el nombre de sutano, porque por la conducta llevada en la tierra, ello se anota en el cielo, refleja la voluntad del hombre de querer salvarse o perderse y la decisión de Dios permanente de salvar. Él quiere salvar. El sacrificio de Cristo es suficiente y sobra para salvar a todo pecador. Pero amigos, somos nosotros los necios que movidos por el orgullo, la petulancia, la suficiencia propia, creemos que, y lo dejamos pasar, y el tiempo de gracia se nos va de las manos. Vamos a examinar, les invito, algunos textos. El que se encuentra, ahí tenemos amigos, 2 de Crónicas 16. Vamos a leer un poquito de este rey Uzza, él es el rey, que vivió 35 años haciendo la voluntad de Dios, y en el año 36 hasta el 41, cuando muere alejado de Dios. ¿Qué hace Dios con esta persona? ¿Lo va a salvar? Leamos el texto. En el año 36 del reinado de Uzza, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Uzza, rey de Judá. Entonces sacó Uzza, noten, esto fue en el año 36 de su reinado, durante los 35 años primeros que aparecen en el capítulo anterior, 2 de Crónicas 15. Ahí se nos cuenta la belleza del reinado de Uzza, un hombre recto. Eso nos va a contar, fíjense, al comienzo nomás de la exposición, la genealogía del rey, que nos va a contar, fíjense, yo les invito a que me ayuden a encontrarlo, en 2 de Crónicas 14, allí se nos cuenta la historia de Uzza, 14, versículo 1 y 2, aún el 3, veamos la belleza del carácter de este hombre. Durmió Abías con sus padres y se fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Uzza, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Uzza lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de Acera. Mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Notamos, durante esos años fructíferos de obediencia al Señor. Aún más, vamos a mirar todavía versículo 9. Salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Uzza contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa, Pero miremos la conducta de Asa ahora. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, etcétera, etcétera. Años más tarde se produce una amenaza similar, un enorme ejército contra Asa. Pero Asa no practicó lo que aquí. Aquí buscó en oración el poder de Dios. Dios lo escuchó, lo salvó y triunfó. Años más tarde no. A eso nos referimos con los 35 primeros años de obediencia a Dios. Desde el año 36 tenemos problemas. Vamos entonces ahora al capítulo 16, versículo 2 en adelante. Estudiamos al rey Asa de Jerusalén. Noten acá. Entonces sacó Asa la plata. En lugar de orar a Dios, leemos el versículo anterior. Fíjense la amenaza de guerra. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces, hay una amenaza contra el rey. En lugar de clamar a Dios, hace un negocio con las cosas de Dios, con los tesoros de Dios. A ver qué es lo que hace. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Dios y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco. Él hace pacto con los sirios contra el rey del norte, Baasa, rey de Israel. En lugar de confiar y pedir a Dios, como lo había hecho tiempo atrás que estudiamos en el capítulo 14. A ver, recuerden, amigos, porque esto va a ser importante, cómo el hombre cambia. En el capítulo 14 de Segundo de Crónicas, allí está, versículo 11, noten, allí Asa clama a Dios, y en el versículo anterior se nos describe la amenaza de guerra. Se salió Asa contra él, ordenaron la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa, y el versículo anterior todavía nos da el nombre, Sera, etíope, con un millón de hombres y 300 carros, ¿sí? Acordémonos de ese hecho. Ahora viene este otro, Baasa, que amenaza, y Asa hace pacto con un rey pagano, un rey sirio, con Ben-Hadad, y le entrega los tesoros del templo. Ahora viene un profeta que le amonesta. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te faltó la fe? ¿Y qué hace Asa? ¿Pide perdón? No, toma de él y, amigos, se separó de Dios. Leamos, pues. Y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí que yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tú tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire. En lugar de confiar en Dios, confía en un pagano y hace trato con él, entregándole tesoros del templo. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Nijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí, todo del reino del norte, de Baasa, el enemigo. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Y había ganado entonces Asa, nuestro protagonista. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. Esto quedó así nomás, sin la intervención de Dios. A ver, algo pasó. En aquel tiempo vino el vidente Hanani, el profeta de Dios, a Asa, rey de Judá, y le amonestó: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, como ocurrió en 2 de Crónicas 14:11 con aquel etíope, ¿recuerdan? 14:9, allí se nos habla del etíope y el millón de hombres. Como no te apoyaste, hoy no te apoyaste como lo hiciste en aquel tiempo, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos y lo vas a tener de enemigo también. 8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo. Ahí hace referencia a la historia de Sera, este enemigo que molestó a Asa, y Asa lo deshizo orando al Señor, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto con Ben-Hadad, el rey de Siria, de darle los tesoros del templo de Jerusalén a este señor pagano para unirte en mancuerna, hacer alianza para pelear contra Baasa, tu enemigo. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Qué hace Asa? ¿Se arrepiente? ¿Pide perdón? Sí, me equivoqué. No, se enojó contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Notan, cada vez se va corrompiendo. 35 años habiendo vivido para el Señor, los 5 años restantes terminarán mal. A ver, sigamos. Maasea, aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No es que estuviera mal buscar médicos, pero el texto nos muestra que él se separó de Dios. Ya no busca como lo hacía antes en oración. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Notamos, del año 35 al 41, 6 años, los últimos 6 en los que él no mostró acercamiento a Dios. Vamos pues ahora a Ezequiel, capítulo 33. Les invito, amigos, versículo 11 en adelante. Diles, vivo yo Jehová, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo. Noten esto, amigos. La justicia del justo, como fue el caso de Asa, 35 años viviendo para el Señor, no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia de 35 años el día que pecare, desde el año 36 hasta su muerte, 6 años en rebelión. Podría haberse arrepentido, no lo hizo. Amigos, ¿qué nos muestra esto? Hay un juicio. Y Asa merece el premio, merece el castigo en la segunda venida. Él resucitará. Con el informe que estamos leyendo, amigos, con sus 35 años de rectitud ante Dios, así es como arranca capítulo 14. El hombre era perfecto a la vista de Dios, sí, hasta sus 35 años de reinado. Pero sí, aquí que en el cielo alguien dice, sí, pero ese hombre luego echó mano del vidente Hanán y lo metió en la cárcel porque éste le reprendió. Y cuando en el año 36 y en el año 39 se enfermó de los pies, en lugar de buscar a Dios en oración, primeramente, y luego los médicos, no quiso entenderse con Dios. 2 años más tarde muere. Ese hombre, ¿podemos confiar en él que muera acá, viva acá en el cielo? Eso pueden decir las inteligencias superiores, amigos. Dios dice, ok, quiero que conozcan la historia. Y la revela. Y el texto claramente dice en Ezequiel 33, la justicia del justo no lo librará el día que él pecare. Y al final, el justo no podrá vivir por su justicia el día que se rebelare. Bien, en la segunda venida, amigos, por el informe, el relevamiento que se hace en 2 de Crónicas 14, 15, 16, por ese informe entendemos que Dios va a zanjar el caso de Asa y creemos desfavorable. Por los textos bíblicos. Yo no soy juez, usted tampoco es Dios el juez. Pero el texto nos muestra cómo Dios opera. Jesús, cuando baja en la segunda venida, dará entonces los premios y Asa por no haberse arrepentido de los pecados que él cometía. Por eso, amigos, es tan importante que en medio de las malas acciones que hayamos hecho, nos arrepintamos, confesemos a Dios, porque nos pueden borrar del libro de la vida. Mírenlo lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Versículo 4 en adelante, el riesgo que corre un santo de que lo borren, por más que haya profesado fe que haya creído, se confió, se lo borra. No podemos correr semejante riesgo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lo voy a defender. Yo no voy a borrar siempre y cuando él venza hasta el final. Asa no mostró ser un vencedor al final de sus 41 años de gobierno, 35 de los cuales fueron hombre perfecto, agradable a Dios. ¿Entendemos? Podemos ser borrados. Yo no voy a borrar si vence, pero si no vence. Por eso, amigos, el juicio investigador, donde el Señor siempre, antes de aplicar un castigo, averigua. Lo hizo con Adán. Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. ¿Tuviste miedo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? La mujer que me diste, ella me engañó, yo comí por ella. ¿Tú qué hiciste? Dios ya lo sabía todo. Pero amigos, antes de darle el castigo y la maldición, hace una investigación. Lo demostró con Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Qué sé? Génesis 4. ¿Qué sé yo? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué hiciste? Dios ya lo sabía, amigos. Pero para probar que él merece un castigo, hace una investigación y de los propios labios del acusado sale la sentencia. Jehová dice a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Él responde, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces, a partir de allí, viene la maldición contra Caín. Así, amigos, un sinnúmero de ejemplos bíblicos que examinaremos en la siguiente emisión. Pero con ello, queremos mostrar que el Señor, en su amor, hace una investigación favorable a aquel que vence, a aquel que se entrega a Jesús, que confía en el Señor, que se aferra a Él, que quiere ser obediente, que confiese sus pecados. Todo queda sentado, todo queda anotado para que seamos victoriosos. Y Dios triunfa mostrando allí ante el universo entero, este es mi hijo, este es mi hijo. Amigos, nunca sintamos que el juicio nos hunde. El juicio vindica a Dios como juez y a nosotros como imagen de Dios. Aquellos que tienen miedo del juicio, que me van a examinar. Entonces, amigos, arreglemos nuestra vida. No hay nada que temer. Si el mismo juez que hace el juicio nos da la sentencia favorable, porque tenemos a Cristo que murió por nuestros pecados. Quiero invitarles a que oremos a continuación y nos aferremos más y más de Jesús y amemos esta doctrina del juicio, que aunque me revisen, te revisen, siempre y cuando estemos unidos a Jesús, no hay nada que temer. Somos más que vencedores. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el estudio de la palabra de Dios y especialmente elevo esta oración por todos los amigos conectados que están estudiando la palabra también. Te pedimos que los bendigas, que los guardes, que tengan seguridad en Jesús como su Salvador personal y su juez que vindicará su causa mientras estemos aferrados al Maestro. Cuida sus familias, cuida nuestros cuerpos, bendícenos, oh Padre. Rogamos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón y el perdón por nuestros pecados. Y todo esto pedimos, agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que Dios les bendiga. Nos miramos en la siguiente emisión.